el debut de Marcos de Anda ayer en el TC Pistas Mouras, que es una categoría de la CTC y de la cual, bueno, se enmarcan una gran cantidad de pilotos que son, se los llama debutantes básicamente, o de escuela, para, bueno, llegar algún día en el TC. Marcos de Anda está en línea porque allí hizo una, no solamente el debut, sino una enorme carrera después de haber recibido una sanción. Marcos, buenas tardes. Juanjo te habla acá de Arias, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo va, Juanjo? Bien, ya estamos acá en el pueblo después de unos buenos 4 días de entreno y obviamente la carrera. Bueno, tenés 14 años. Sí, 14 y cumplo 15 ahora dentro de 2 meses. Bueno, venís del karting, de hecho hemos hablado, tus participaciones internacionales también que has tenido. ¿Cómo se da saltar a, normalmente el que sale del karting va al Fórmula y después se mete en los autos grandes? Sí, bueno, a nosotros, obviamente agradecido a la CTC que nos dio la licencia especial para poder debutar en el TC Pista Moura con 14 años y sin hacer la Fórmula 3 Metropolitana. Pero bueno, hicimos una buena escala en lo que es el karting nacional e internacional. Y yo creo que con la experiencia que tengo y con lo que trabajé estos 5 años que pasaron, tengo merecido subirme. Obviamente hay muchos pilotos que también se lo merecen, pero bueno, en este caso me tocó a mí. Así que nada, voy a defender esta oportunidad que me dieron como si fuese la última vez. Bueno, digo, cualquiera podría pensar que ante un debut, no estamos hablando de que hay que hacer una simple carrerita, sino que estamos hablando de autos que andan a 200 kilómetros, donde son unas mole verdaderamente. ¿Hubo un trabajo de preparación tuyo? ¿Hubo algo que de alguna manera te ayudaron? ¿Algún equipo de profesionales? Porque bueno, son muy jovencitos. Sí, obviamente hay un equipo fuera de que sea el equipo de karting, del auto, perdón, hay un equipo muy grande atrás mío, como es mi profesor Gastón Beckner, como es mi psicóloga Viviana Zabga, la nutricionista, son un montón de cosas que bueno, es un grupo que me hacen a mí potenciarme, y obviamente el auto de carrera, los ingenieros, los mecánicos, todos es 100 puntos todo el fin de semana, y bueno, trabajamos para como nos fue en la final. El momento no fue ayer, fue cuando te otorgan la autorización para poder correr. ¿Qué pasó por vos? Nada, la verdad es que bueno, habíamos probado un Fórmula acá en Argentina, en Río Cuarto, hace más de 3 años, y el año pasado pude hacer una prueba en la Fórmula 4 italiana, un test oficial, que bueno, que de 17 participantes quedé cuarto en tiempos con gomas usadas en Italia. Así que nada, eso nos dio un poquito de más experiencia. Obviamente es algo nuevo, era algo nuevo para mí, pero bueno, físicamente se me hacía complicado entrar en un Fórmula, ya que bueno, soy bastante alto por tener 14, y preguntamos a la CTC si nos daban una autorización para correr en el TC Pista Moura. Y en teoría yo iba a debutar en la tercera fecha cuando ya tenía 15 años. Y bueno, nos dio la oportunidad de empezar desde la primera. Así que nada, muy agradecido. Bueno, hablemos de lo que fue ayer, o todos estos días, ¿no? Desde el jueves, ¿no? Que arrancaron con las pruebas. Y el día de ayer, donde te toca, digo, contar un poquito brevemente cómo fue en los momentos esos. Hasta llegar a la final, donde te toca recibir un debut con sanción también, porque me parece que la ansiedad te llevó a superar la velocidad permitida de arranque. Sí, fue un lindo fin de semana, trabajamos mucho. Yo llegué el miércoles al autódromo, bueno, vimos un poco cámaras, fuimos a caminar la pista, y nada, el jueves empezamos temprano haciendo pruebas. Son pruebas de 30 minutos, en teoría en esos 30 minutos llegas a dar 6 vueltas a fondo, y nada, trabajamos mucho el jueves, el viernes, el sábado nos tocó un entrenamiento a la mañana, que bueno, nos dio un poquito de seguridad, quedando quinto, y bueno, salimos a clasificar, mi primera clasificación, que bueno, que un error mío en el cierre de vuelta nos quitó tener un mejor tiempo, pero bueno, quedamos sexto en la general, tercero en mi grupo, y bueno, largamos la serie el día domingo, que bueno, que era también, viste, mi primera serie, mi primera largada, mi primera vuelta previa con Pescar, eran un montón de cosas que bueno, un poco la ansiedad, los nervios, obviamente el miedo me llevó a tener un exceso de velocidad en la largada, que bueno, viste, más o menos el adelante me hace como tener una ilusión de que me lo llevo puesto, y cuando freno pierdo mucha velocidad y vuelvo a acelerar, y antes de que se apague el semáforo ya venía excedido de velocidad, así que nos tocó tener un recargo de 4 puestos, quedando séptimo en mi serie, y bueno, con la sumatoria de la otra, quedamos en puesto 14 para alargar la final. Yo me entero que tengo la sanción faltando 20 minutos, así que nada, tuve que cambiar el pensamiento, porque yo antes de la final, claro, tenía el pensamiento de que largaba quinto por la cuerda, que bueno, que en Concepción es mejor estar por el lado de la cuerda, ya que el curbón es a fondo y es para cuidar bien la cuerda en la 2 también, así que nada, tuve que cambiar un poco la cabeza, la forma de correr, que tuve que largar 14 de 17 participantes, así que bueno, fue muy linda la final también, de mi primera final superando 10 autos, porque bueno, en la largada supero 2, después cuando Suárez se queda con el desacelerador a fondo, hace que los dos de adelante mío frenen un poco, claro, y les puedo ayudar a hacer la tijera a 2, que hizo un 2x1, que bueno, que fue una linda maniobra. Y bueno, después fueron, obviamente, ¿no? Poco a poco, llegando a tener un buen ritmo, llegándole el de adelante, tomando una buena decisión para pasarlo, un buen lugar, sin perder tiempo. Son un montón de cosas que bueno, que nos llevó a quedar cuarto, a nada del podio, ¿no? Uh-huh. Bueno, los relatores destacaban el último pasado que haces ahí por la cuerda, donde bueno, de la manera que lo hiciste, ahí lo pudiste, estuviste muy atento en eso, seguramente más allá de los nervios y también de la del desgaste físico que debe haber en eso, en ese tiempo de carrera. Sí, cuando paso a Biaggi del quinto puesto al cuarto, que bueno, que fue una maniobra que estuvo planeada para hacerla en la 2, quizá no me salió la tijera y llegué con un poquitito más de velocidad a la curva 3, pero bueno, quise ir un poco para afuera a él, obviamente nos respetamos, hubo un poco de chapa-chapa, pero todo elegante, me pude quedar con la cuerda, el auto traccionó perfecto, no patinó, no me barrió en la trompa, así que nada, pude liberarme y hacer un poco de metros en ese sobrepaso, dejarlo atrás el piloto y ir a buscarlo al que estaba adelante. Bueno, cuando terminó la carrera, me imagino que satisfacción absoluta, teniendo en cuenta que, como contaste, 10 autos te tocó pasar, y eso también seguramente hubiese o atentó, digamos, fue cuesta arriba a la hora de hacer un podio. ¿Te imaginabas que podías estar ahí? Obviamente con el diario el lunes, pensando de que podríamos haber largado una sola posición adelante, ya quizás nos daba el podio, pero bueno, también largando quinto, como iba a ser en realidad sin la sanción, iba a ser otra carrera, quizás me salía perjudicado yo o hacía una buena carrera como fue la que pasó, pero bueno, todo pasa por algo, no tocó partir del puesto 14, así que nada, me divertí, la pasé bien, me gustó mucho largar del fondo, sacando, viste, los nervios de la primera carrera, liberando todo el estrés, todo, así que nada, muy contento. Bueno, contaste también del equipo de salud que tenés y de entrenamiento. Me imagino que hay otro equipo infaltable que está ahí siempre al lado, papá Jorge, mamá Silvana. Bueno, ¿cuál fue el mensaje que te dieron al concluir la carrera? Nada, obviamente una emoción muy grande para mi familia, ya que bueno, mi papá es muy fierrero, le gustan mucho los autos, obviamente mi mamá no es mucho de la velocidad, pero bueno, siempre estuvo ligada a algo que un deporte o algo. Así que nada, fuera de que sea automovilismo, es un deporte que es muy lindo, que obviamente yo no, ojalá que esté escuchando mucha gente chica, de que si tienen la oportunidad, que se suban, que es muy lindo, que si lo haces con valor y sin miedo con diversión, obviamente, es muy linda. Así que nada, es un deporte, lo que me hicieron ellos, es un deporte, intente completar la vuelta, la carrera, el parcial de a poco. Así que nada, muy contentos por ellos, por mi familia. Obviamente hubo amigos, compañeros, que bueno, que ya son parte de la familia, que me acompañaron mucho y que me dieron muchos consejos. Bueno, Marco, me imagino que hubo un llamado, no sé si de Casilda, de otros lados, que me imagino te hubiese quedado llevado a otro deporte, yo diría al básquet, por tu altura también y por sus antecedentes, hablo de Rolly, tu tío. Bueno, me imagino que también por ahí en algún momento te ha tirado un llamado, ¿no? Obviamente el tío Rolly que siempre está, es un profesional, gracias a Dios él pudo jugar en las grandes ligas de básquet, que bueno, que te dan consejos de atleta, de un profesor, porque fue director técnico. Así que nada, gracias a Dios toda mi familia, mis primos, todos tuvieron siempre ligado al deporte y nada, siempre hubo consejos. Que bueno, que me ayudaron a relajarme y a pasarla bien. Bueno, Marco, desde acá te damos, siendo una emisora, un medio de comunicación que siempre promociona el deporte por sobre todas las cosas y sus deportistas. En este caso, sos alguien que tiene vínculos con Arias y en toda la región, bueno, todo el mundo ya te conoce prácticamente, pero digo, bueno, desearte mucha suerte y el paso a paso, ¿no? Porque sos muy jovencito y naturalmente las condiciones las tenés, el tiempo va a ser el que te va a ir forjando y naturalmente te vamos a seguir siguiendo, ¿eh? Sí, obviamente mi papá también fue deportista y algunos consejos están de más, pero siempre se toman. Déjame agradecer, Dale, dale. bueno, a Guione, que es una empresa que me está apoyando, que es de Arias, a Marimbo, a Molina Santa Marta, a todos los sponsors que bueno, que lo voy a intentar defender con toda mi alma, al equipo Galarza Racing que me dio la oportunidad de subirme. Y nada, a mi familia que siempre están y mis amigos. Bien. Bueno, Marcos, mucha suerte, ¿eh? Gracias, gracias.